Pues tras un día de obligado asueto, aquí estamos again, Nessa Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 440 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock. Asaltomataradiorock.com a las 3 de la tarde, hora Madrid, desde San Pedro de Calanda, all around the world, para toda la banda. Y hoy lo estamos haciendo con el adelanto de lo que será segundo álbum de estudio para este trío glam rock de Girona que se hacen llamar Guillermo y los Cochinotes, Will and the Dirties. El tiempo que se pasa no vuelve, así que Will and the Dirties nos cantan muy sabiamente que don't waste it, no lo gastes. Más bien que no lo malgastes. Porque gastarlo lo gastas igual. Vamos a mandar saludos a toda la peña que nos indica que ya está la escucha en directo. El primero lo mandamos hasta Zaraguay para mi buen amigo el Pirata, que lo tenemos un poco agobiado, que tiene a su papi malo. Mucho ánimo y mucha fuerza, compañero. Seguimos mandando saludos que nos llegan desde la capital, Maña. Ahí está ese Miguel Inestable, que el otro día que pusimos su primer sencillo, ese día no lo escucho. Anda que... Tenemos también primeros saludos desde la capital de Españistán, Juan Antonio de Atope Producciones, ahí a la escucha, opa. Más Zaragoza Style, pero desde Épila, Eli Creator. Tenemos también escuchas en directo desde Nafarroa, Nafarroa Pride, Murchante, San Jamer. Y también nos llega la fuerza de Euskadi, Euskadi Coindarra, desde Arrásate, desde Mondragón, Rocío. Y los demás deben estar con las manos ocupadas porque no ponen nada. Bueno, conforme nos vayáis diciendo que estáis a la escucha en directo, se os irá saludando, claro que sí. Pero vamos con la sección que abre el programa de martes a jueves. Esa no es otra que la noticia tonta y vamos a por ese titular, Roxa Roxae. Headfest 2022 agota sus abonos en 2 horas. Pues sí, señor, en apenas 2 horas el festival francés ha agotado los abonos para 4 días. De esta forma, solo quedan disponibles entradas de día para las jornadas del 23 al 26 de junio. Y hoy mismo, hace un par de horas, a la 1 de la tarde, han salido a la venta el resto. Como este año se tuvo que volver a posponer, la edición 15 aniversario del evento se llevará a cabo durante 2 fines de semana en la localidad de Clisson. En primer lugar, el anunciado evento del 17 al 19 de junio, previamente agotado, y en segunda instancia, la segunda parte del festival, que se desarrollará del 23 al 26 del mismo mes del año que viene. Y por si no estabas enterada o enterado, te digo las bandas. El viernes 17, Deftones, The Dropkick Murphys, Volbeat, Five Finger Death Punch, o sea, los tortazos a mano abierta, me encanta el nombre de ese grupo. Suicidal Tendencies, Electric Wizard, Obituary y los de Mayen. Vamos a decirlo bien. Mayhem. El sábado 18, o sea, al día 7, Fight No More, Megadeth, Deep Purple, Airborne, Social Distortions, Envy, Sepultura, Braid. El domingo 19 de julio de 2022, Avenged Sevenfold, Korn, Judas Priest, Running Wild, Walls of Jericho, Killing Joke, Devin Townsend y Watain. Y a la semana siguiente, 4 días de festival, empezando el jueves 23 con Scorpions, Whitesnake, Wardruna, Halloween, Rise Against, Hangman Chair, Therion y Heilung. El viernes 24, Nine Inch Nails, Ministry, Alice Cooper, Megadeth, Bad Religion, Atari, Teenage Riot, Decapitated, Enslaved, Converts, Blood Moon, Catatonia e In Extremo. El sábado 25, Guns N' Roses, Airborne, que repiten, Nightwish, Epica y Exploited. Y el domingo 26, cerrando el mega festival, mega recontra festival, lo podemos llamar, Metallica, Black Label Society, Sabaton, Bring Me The Horizon, Hatebreed, Monster Magnet, Carcass y Merciful Fate. Así que podemos decir, sin lugar a dudas ni temor a equivocaciones, que la próxima edición del festival en la pequeña localidad francesa está on fire. Y ella también está on fire. She's on fire. Que es el segundo tema que escuchamos del nuevo álbum en solitario de Billy F. Gibbons, titulado Hardware. Ya sabes, el mítico guitarrista y cantante de los ZZ Top. Temica que le voy a dedicar a un amigo de mi pueblo, un temica dedicado a Carlos Atopero, que me pidió a los ZZ Top y le dije, ZZ Top no, pero Billy F. Gibbons, que acaba de sacar disco, sí. Así que ahí lo tienes, para ti y para toda la people. ¡Opa! Saludos también para nuestra Tania desde Los Madriles. Y para Caroline, que no falte. Caroline. Carol. Tenemos también a la escucha a nuestra compañera Inés del Rock Invasion. Y como no, a Fer del Comando Punk Alicia Alicante y a toda la cuadrilla del CSA Magallanes ahí en el barrio La Florida, en Alacán, ¡aupay! Salto Mata Radio Rock.com. ¡Claro! Zanzarolla Records. Una sección a cargo del Pub Edwards, San Pedro de Calama, SDC. Pues ala, ya, de excursión directamente hasta Zanzarolla. Como cada jueves, desde el Pub Edwards, el garito de echarse los pelotazos ricos y con fundamento en San Pedro de Calanda. Nos llega la recomendación musical del Peguero. Y se suponía que esto no iba a suceder, pero al final ha sucedido. No me acuerdo quién era el que lo decía en un comentario al principio de inaugurar la sección. Decía, alguna canción de héroes caerá. Le decía el Peguero, pues le dices al de sustancia a veces que ahora por decirlo no va a poner ninguna. Pero sí, al final va a caer una canción de héroes. Hombre, es la banda favorita de Eduardo. Lo normal es que cayese una. Y vamos a escuchar un tema que venía como corte número 8 en El Espíritu del Vino, el tercer álbum de estudio de los zaragozanos, publicado en 1993. Un tema que, como curiosidad, tiene como curiosidad que no hay registro ni videográfico ni sonoro de que lo hayan tocado jamás en vivo. El jefe don Tersinger. De hecho, en vídeo solo hay una actuación de ellos en un programa mexicano, pero es un playback que da asco y mala gana ver, ¿sabes? Y yo tenía preparada una sorpresa para que nos confirmasen si de verdad nunca se había tocado en directo ese tema. Tenía una sorpresa en forma de que íbamos a tener entrevista con el batería de Los Silencio, con Pedro Andreu, que habíamos hablado, habíamos intercambiado WhatsApps. Y me dijo que en principio sí, pero esta semana no me ha contestado. Así que nosotros la vamos a poner igual. Había prometido que el día 8 de julio, un día después de San Fermín, iba a sonar esta canción y va a sonar, oye. Y no me voy a sentir en absoluto culpable. Si tenía que caer una de héroes, me alegra muchísimo que sea esta. ¡Culpable! ¡Héroes del Silencio! Sonando en Zanzanoya Records, sonando en Pequeño Ternasco. Sombra, hay experiencias vetadas por las alas de los consejos que habitan las alimañas. Y aquel rasguño se me abría y ya tardaba en cicatrizar. Te quedarás mi pesadilla rondándome al oscurecer. Rondándome al oscurecer, ir más allá. ahora ya esta canción se vuelve canelita en rama. Me encanta la última parte. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejad de mor. No. Padre, no puedo, no puedo. Por la gloria de mi madre. The Dark Queen. ¿Esto qué? Asalto Mata Radio. Acabaron las melodías y las concesiones. Como los miércoles toca Rincón Oscuro y ayer no hubo programa, pues lo hemos trasladado a hoy. Asunto arreglado. Bueno, ya ponemos la sintonía después del Rincón Oscuro, no pasa nada. De momento vamos a ir saludando ternascos y ternascas que nos indican que ya están en la escucha. Nuestra ternaquilla Belender de los Madriles. Nuestro ternasco Félix desde Tudela, Nafarroa Pride. Y la Catalonia Crew también presente, SD. Abrimos la sección del Rincón Oscuro con los mexiquenses, que no mexicanos, mexiquenses, porque vienen de Estado de México. Putrescens. El quinteto Green Cortez mexiquense acaba de lanzar su tercer trabajo discográfico, un larga duración al que este tema que está escuchando da título, Liquefied Brain Methods. Yeah. Estaba yo aquí dudando entre mexiquense y mexiquense. Si lo estaba diciendo bien, mexiquense, de Estado de México. Órale. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. ¡Hostia puta que traya! Decía Des con los Putrescens. Pues estos también tienen traya para dar, vender y regalar. Omisión. Worship What You Fear, adoraciones que tú temes, es el título de lo que será en octubre, sexto álbum de estudio para el trío Fraser madrileño. Escuchas el segundo adelanto que nos ofrece, ya escuchamos el primero. Esto se titula Buitres Carroñeros, Scavenger Vultures. Nos saluda también el Cheto desde los Madriles, ya está la escucha. Y también aparece el Logroño Power con nuestro Ternasco Diego. Que por cierto nos ha compartido un enlace que creo que merece y mucho la pena que le haga difusión aquí. Nos ha compartido un enlace de deathmetal.biz, que es para ayudar a Vero, la mujer de uno de los integrantes de los Abused. La muchacha está con un cáncer galopante que no hay manera de curarlo en la seguridad social, así que tienen que, por tratar de hacer algo, porque está la moza que o se le trata o la palma. Hay que tratarlo mediante clínica privada y han hecho una colecta a través de deathmetal.biz/abused/vero para que todo aquel que pueda echar alguna perrilla pues la eche y ayude a esta a este último intento que tienen por salvar la vida de Vero, la mujer de uno de los componentes de los Abused. Tremenda banda también, como los Omission. Yeah. www.radiorock.com. Seguimos en La Piel de Toro, seguimos en Españistán, escuchamos a los Nu Groove Metal metaleros procedentes de Chiclana de la Frontera, Nafta. Esto es el tercer sencillo que publican, que no todos son chirigotas en Cádiz, oiga. Lo que escucha se titula Black Shell, caparazón negro. Hablábamos de ellos hace un ratito en la primera sección del programa como una de las bandas que van a conformar parte de ese cartel enorme en el Hellfest 2022. Son noruegos, pero como si seriesen de aquí. Los auténticos masters escandinavos del black metal, los Mayhem, Mayhem. Este es el segundo sencillo y segundo tema que pinchamos del nuevo EP Atavistic Black Disorder / Comando de los Mayhem, Everlasting Dying Flame. Llama eternamente moribunda. Ese es el título. Ese es el título del tema que escuchas. We'll be right back. asaltomataradiorock.com. ¿Unas bizarradicas o qué? La sección de secciones aquí en Pequeño Ternasco. Ale, vamos a ver qué nos hemos encontrado en la red de redes Roxa Roxae. Una madre encuentra droga en un menú infantil. Busque, compare y si encuentra algo mejor, compre. Pero inmediatamente, además. Pero antes de leer la noticia, viene una noticia de alcalde, de alcance. Noticia de alcance, nos dice Félix que Megadeth ya tiene bajista. Oye, ¿quién es? Que yo no me he enterado. Mientras nos contesta Félix, os comento la noticia, la bizarrada. Una madre descubrió asustadísima que en el Happy Meal que compró para su nene de 11 años, en el autoservicio de un McDonald's, había opiáceos. Dice Diego que no entiende cómo los Megadeth tienen bajistas y no lo han llamado a él. Bueno, el sorprendente hallazgo se produjo el pasado 30 de junio. Entre los nuggets, la hamburguesa, las patatas fritas y el regalo infantil, la mujer encontró varios sobres de buprenorfina, un medicamento del grupo de los opioides que solo se suministra bajo receta médica y se utiliza para tratar la adicción a otras drogas. La madre avisó inmediatamente a la PASMA, que comenzó una investigación para averiguar de dónde procedía el fármaco. Afortunadamente, el niño no tuvo ningún contacto con el mismo. Tras revisar las cámaras de seguridad del restaurante, los agentes confirmaron que la droga había caído accidentalmente del bolsillo de uno de los empleados cuando este se inclinó para preparar el Happy Meal. O sea, que el agudo él se lo había guardado en el bolsillico de la camisa. Se conoce que el tipo este obtuvo la buprenorfina de manera ilegal a través de una compañera de trabajo el mismo día del incidente, aunque ni la había catado. Ahora ambos se enfrentan a una causa penal por posesión ilícita y tráfico de medicamentos sin receta y están obviamente a la espera de juicio. Ha caído otro mito, Roxa Roxae. La drogaína no viene en los caramelos que llevan los señores a la puerta de los colegios. No. La drogaína viene en los menús infantiles del McDonald's. Algo que te deja, o que nos deja, con el culo torcido y también roto. Roto, por no decir exiliado. Roto es el título de la canción de la banda que está escuchando, de los Exiliados. ¿Será que nunca supe cómo ser feliz? Y es la segunda vez que los escuchas aquí en Pequeño Ternasco, porque esto es el segundo adelanto de lo que será tercer álbum, Evolución, para el ahora dúo argentino y marplatense. La maldita ciudad no me deja dormir. Es otra forma de morirme. Me anestesiado. No sé dónde estoy. Y suscribo totalmente las palabras de Félix. Si los Megadeth han pillado un nuevo bajista y no es Diego, ellos se los pierden, hombre. Y no lo puedo evitar. ¿Quién me vendió la paz? ¿Quién dice la verdad? Solo sé que voy cayendo solo. Y Belén dice que por la drogaína se llama Happy Meal. ¡Qué alegría! Nunca aprendí del todo eso de amar. Si siempre hubo una pared donde chocarme, buscando en los rincones, mi verdadero nombre. Con. Segunda bizarrada, probablemente la bizarrada del verano o la noticia del verano, según cómo te lo tomes. Roxa Rosae. Un inventor crea una máquina que transforma la cerveza en helado. ¡Qué fresquito! ¡Oh, cerveza fresca no congelada! En Illinois, en los United States, han inventado una nueva manera de disfrutar de la cerveza o de cualquier bebida alcohólica sin perder ningún grado de su contenido. Pillow Zero cristaliza cualquier líquido y lo convierte en un helado blando en tan solo media hora sin perder sus efectos alcohólicos. Will Rogers ha sido el creador detrás de esta nueva máquina que junto a WDST Service Stations patentarán por al menos $6,000, 5.000 euros aproximadamente. En el proceso, la máquina desgasifica la bebida introducida y elimina el dióxido de carbono. El resultado se mezcla con un gel del que finalmente se obtendrá el helado. Gel hidroalcohólico. Nos gusta decir que el gel abraza el propio alcohol y lo convierte en helado, explica Rogers. Coño, Rogers, se apellida igual que el Capitán América. A este sí que es el auténtico vengador, ¿eh? Al principio utilizábamos nitrógeno líquido para hacer Below Zero, pero ahora con las nuevas máquinas lo pones en un cucurucho y está listo para comer, asegura tras mucha investigación sobre el punto de congelación del alcohol. El helado está pasteurizado, aunque técnicamente no se considera producto lácteo, pues la bebida original no contiene leche. Los clientes podrán transformar desde una pinta hasta un mojito a helado y disfrutar de manera diferente de ese postre, que promete conservar intacto el alcohol del cóctel inicial. Eso sí, hay que tener en cuenta que cuanto más alcohol, más tarde en fabricarse. Una refrescantísima bizarrada que quizás ayude a sobrevivir mejor este verano, que tiene toda la pinta que va a ser insoportable. Aquí 44 grados ha pronosticado para el domingo, aquí en el sampler. Insoportable es también el título del tema adelanto que da nombre al disco debut salvaje de este trío rockero madrileño. Yo creo que es el segundo tema adelanto porque a los balas sobre Broadway ya lo habíamos escuchado aquí. Salvaje es el título de ese disco y ahora pues escuchamos este segundo sencillo. Insoportable, pero muy escuchable. Tus caderas tienen ritmo imparable. Ya veremos esta noche quién puede más. Ah, pero esto que nos dices de los Megadeth ya lo habíamos leído hace un par de semanas. Sí, que van a habían borrado las pistas que había grabado David Ellefson y que iban a pillar a un músico de sesión superstar, pero el nombre aún no lo han desvelado. Diego, aún estás a tiempo. asaltomatarradiorock.com. Inconfundible, los jueves el pequeño Ternasco cierra el más grande, el Boni. Hoy cerramos con Tu Condición, un tema que venía, que aparecía en el No Sé Qué Hacer Contigo de Lo Barricada, pero que escuchamos en su versión del doble directo, que les quedó muchísimo mejor, y mira que ya estaba bien cuando la grabaron por primera vez. Betty Arte Boni, como siempre, cerrando en Pequeño Ternasco los jueves para que nunca se deje de escuchar su voz, ni aquí, ni en asaltomatarradiorock.com, ni en ningún lado del puto planeta. Cascala por ahí con la música a otra parte. Roxa Rosae. Besos, abrazos, a disfrutar del fin de semana y hasta lunes. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha, la paciencia por haber aguantado que ayer no hubiese programa. Putas administraciones. Y os recuerda como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, comprando drogaína en el McDonald's o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Así que sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Buen fin de semana, esperamos el lunes. Agures, moramores. Endurecido por la desoladora como mi.